Pero, ya no quiero saber nada con darte calor a vos pero, hoy me voy con mis amigos, me olvido de vos, amor, amor. Si cuando te tuve, te marchaste. Cuando yo te atendía, tú te reías. Esas cosas bonitas que te decía. Los momentos vividos y compartidos. Pero, ya no quiero saber nada con darte calor a vos, a vos. Pero, hoy me voy con mis amigos, me olvido de vos, amor, amor. Ya no quiero saber nada con darte calor a vos pero hoy me voy con mis amigos, me olvido de vos, amor, amor. Si cuando te tuve, te marchaste. Cuando yo te atendía, tú te reías. Esas cosas bonitas que te decía. Los momentos vividos y compartidos. Pero, hoy me voy con mis amigos, me olvido de vos, amor, amor. Pero, ya no quiero saber nada con darte calor a vos, Chicho Serna y su bajo bajo. De Gonza Peiteado, gracias. Pero, ya no quiero saber nada con darte calor a vos, pero, hoy me voy con mis amigos, me olvido de vos, amor, amor.